Y el día prometido ha llegado. Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Mañanas X. Hoy es jueves 21, hoy arranca una muy buena historia musical. Hoy arranca uno de los festivales más importantes de este país, no solamente de este país, sino también del continente. Esperando que estén bien, que no se hayan mojado mucho. Es increíble cómo lo uno llama al otro. Sí, es como juntos. Estaba pensando que cuando entremos en estos momentos de verano extremo, que se necesite lluvia, que organicen para enero más o menos, yo diría. Claro, eso puede, sí. Puede llamar. Históricamente van de la mano, son uno solo, son la lluvia solo, y el festival. Ya. Pero bueno, pues eso ya, uno cuenta con eso. Nada, total, por eso. Por eso es que nosotros también hacemos muchas recomendaciones para sobrevivir festivales que van a encontrar ya mismo si quieren ir a través de nuestra cuenta en Instagram. Cata se hizo ayer varias recomendaciones importantes, puntos de encuentro. Sí. Chévere. Paulina también hizo lo suyo. Gary también estuvo haciendo un recuento de festivales que salieron mal. Ah, sí, que también muchas ha habido cosas. Muchos Tú ejemplos. Hablaste de la alimentación. Importante. Factor importantísimo. Maravilloso e importantísimo. Así que bueno, hoy arranca esta nueva historia musical. Sí, señora. Así que bueno, empezamos con una nueva obra musical. ¡Feliz cumpleaños! ¡Vamos! ¡Yay! Acá vamos a estar recibiendo sus canciones en esta primera hora para que nos escriban. De paso, nos saluden, abríguense hoy mucho también. Y ya, pidan canciones. Bienvenidos, estas son las Mañanas en la X. 21, 22, 23 y 24 de marzo de 2024 en el Parque Simón Bolívar de Bogotá. Fate, Blink 182, Kings of Leon, SZA, Sam Smith. Mira que vi un video, voy a seguir con los artistas para que ustedes se programen, de Plaza Sésamo, el monstruo come galletas, invitó a SZA a su programa y la saludó. Ok. Y le dijo, ¡ay, SZA! Ah, sí, SZA. Y yo dije, ya, es SZA. Bueno, vamos a hacer. Si el monstruo come galletas. ¿Lo dice? Y ella lo saluda y le dice, ¡ay, Cookie Monster! Entonces ahí es cuando uno dice, ah, bueno, ya, es SZA. Listo, perfecto. Sam Smith, M.I.A. Limp Bizkit, Arcade Fire, 30 Seconds to Mars, Bad Gyal, Placebo, Arca de Offspring, Proyecto 1, Greta Van Fleet, Phoenix, Grupo Frontera y más. En un mundo distinto, compra tus boletas en eTicket.co. Escuchemos a Zed junto a Kelani con esto que se llama Good Thing. De la mañana, 29 minutos, momento de saludar a quienes están conectados con nosotros a esta hora. Por ejemplo, Carlos Cuellar dice, aquí siempre, de lunes a viernes, oyéndolos desde la aplicación. Vamos, Carlos, muy bien, felicitaciones. Así es que es, Carlos, así es que es. Feliz jueves para todos en la X más música. Muchas gracias. Jessica también nos saluda, gracias como siempre por la compañía. También tenemos a Amarilla, muy juiciosa. Amarilla se está leyendo un buen libro, que es el más reciente de Ricardo Silva Romero. Ayer compartió la foto. Amarilla, gracias siempre por estar ahí conectada con nosotros también. Un abrazo gigante y nos vamos con canción, gracias a Pacho Francisco. Pachanga le dicen. Pachangalas, saludos para usted. Francisco pidió esta canción que hace parte de los Arctic Monkeys, se llama Arabella. El próximo disco de Dua Lipa se llama Houdini, suena aquí en Mañanas X. Bueno, necesito que me pongan atención porque esta información que les voy a dar es vital, y es vital para estos días. Si usted no está escuchando, párele bolas. Por favor, a Diana, o sea, es en serio. Porque esto que le va a decir, y si quiere ir al picnic, le va a servir. ¿No tienen entrada? Uh-huh. ¡Ay! Uh-huh. Ah, bueno, pues nosotros los llevamos al FEP. ¡Vamos! ¿Qué va a pasar? Resulta que mañana viernes, 22 de marzo, el Team X estará esperándolos desde las 10 de la mañana en el prefab. Esto va a ser en el Rooftop Santorini, en la calle 85, número 1266. Les doy la dirección. Calle 85, número 1266. El aforo es limitado. O sea, si se llenó, sí, hasta nada ahí que hacer. Fue. Perfecto. Aplican términos y condiciones. Después no digan que no se les dijo, que no se les avisó. Mañana, desde las 10 de la mañana, en el Rooftop Santorini. Hey. You wanna know who my representing here tonight? Hold on. I keep letting you back in. How can I explain my... Desde Canadá, él es Drake. Esta canción se llama Nice for What. Henry Fonseca nos saluda como para ir calentando. sería bueno escuchar a los Kings of Leon con Sex on Fire. Y sí, Henry, esto va a sonar lindo. Esto va a sonar muy lindo el día de hoy. A las 11 y 15 de la noche se va a subir Caleb Followill y sus hermanos a cantar esto, Sex on Fire, para Fernando. La canción le han pedido Henry. Henry, yo dije Fernando, Fercho, pero... Pero es que Fernando está celebrando y claro, queremos celebrar con él, porque para nosotros los triunfos de nuestros oyentes son nuestros triunfos. Y así es, no, de verdad, y eso se siente así, hay que celebrar la cosa chévere que pasa. Sí, muy bien. Fernando hoy está de grado, está de especialización en Derecho Laboral. Uy, amigo, tenemos que estar... tenemos que hablar. Tienes que hablar con todo el mundo, Todo sí. El mundo te va a buscar. Uno tiene que tener un amigo o amiga abogada. Y en una droguería. Y en una droguería. Y genuinamente, porque genuinamente me caían bien y trataba de hacerlo. Las señoras asistentes de la decanatura en la universidad. Sí, ese es el puente. También, ese es el puente directo, también. El camino directo al éxito con exacto, el decano. A la felicidad. Exacto. Yo llegaba con galletitas, con papitas. Chocolaticos. Siempre les dije, señoritas. Muy bien. Entonces, me amaban. Y ahí, ay, mira. Sí, uno logra muchas cosas así, ¿sabes? Y hablando en serio, ya después, sin buscar un interés que uno realmente está buscando. Sí, una segunda intención. Ser buena gente está bien. Paga bien, exacto. Y uno ve, está bien. Entonces, a Fernando, felicitaciones. Y quiere celebración, busy earning. Pues aquí está Jungle, de su primer disco, 2014. Esta es la X al aire. Mañana X con buena música, y nosotros siempre hemos hablado del poder de ella. Sí. Y no solamente hablado, creo que nuestros oyentes y nosotros sabemos el poder que realmente tienen nuestras vidas porque lo vivimos a diario. Es verdad, hemos sido testigos de su poder. Exacto. Y resulta que la ciencia nuevamente ha hablado, se compartió un artículo a través de Classical Music que dice lo siguiente: la música es única en involucrar simultáneamente más áreas del cerebro que cualquier otra actividad de la vida diaria. Las regiones incluyen aquellas partes del cerebro involucradas en la audición y la escucha, el movimiento, la atención, el lenguaje, la emoción, la memoria y las habilidades de pensamiento, y de manera única, los cuatro lóbulos de los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico se unen. La música no solo involucra múltiples partes del cerebro, sino que las ayuda a trabajar juntas. Tocar, escuchar es indiscutiblemente una forma poderosa de estimular el cerebro y le da al cerebro un entrenamiento total, apoyando así la salud mental. Muy chévere. Muy chévere. La sí. Música es importante para promover el bienestar mental, una piedra angular de la salud del cerebro que requiere el equilibrio de poderosas emociones negativas y positivas. En general, el efecto positivo de la música es el resultado de su impacto en el estado de ánimo, emociones okay. duraderas y la excitación, activación fisiológica y el disfrute del oyente. Es que está ahí y uno siempre se da cuenta, puede que no en el momento, pero sí después, si es que en algún momento alguna canción a usted o lo puso muy bien o de pronto le trajo un recuerdo y lo puso triste, pero activa esas cosas. Hablan de la nostalgia. Una canción lo hace bailar, saltar, fingir que se toca un instrumento al aire, cantar lo más fuerte posible, reír. También puede pasar llorar, reflexionar de manera nostálgica independientemente de la letra. ¿Por qué? El impacto emocional de la música parece estar determinado por su tempo y el modo, tonalidad. Okay. La música de tempo rápido y de modo mayor tiene que evocar un estado de ánimo positivo y feliz. Por eso nosotros cuando es viernes decimos, bueno, que se note que es viernes, vamos a poner música. Así es. Mientras que la música de tempo lento y de modo menor evoca un estado de ánimo más triste, puede ser, y niveles de excitación más bajos. Como la música es tan importante y como nosotros tenemos esas canciones que nos dan sosiego, nos dan tranquilidad, nos calman de alguna manera, queremos preguntarles a nuestros oyentes cuál es esa canción que les mejora el día. Maravillosa nos pregunta. Nos vamos a ir por ese lado, chévere. Por el lado chévere, por el lado positivo, para que la compartan, las canciones chéveres, las vamos a poner al aire. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa canción que tú escuchas y te mejora el día? Bueno, yo siempre he tenido una muy clara y está ahí como en ese peldaño importante que la pongo, la abro y digo, cuando necesito una cápsula de felicidad o de tranquilidad o de sosiego. Y es Home de LCD Sound System. ¿Ah, sí? Es una canción que me relaja, me hace bailar, pero también me pone como en calma. Me gusta mucho y siempre la tengo ahí en esa carpeta de música para estar bien. Está perfecto. Sí, la mía es Don't You Forget About Me. También maravilloso. Don't you forget about me. Me parece tan linda cuando empieza. Bueno, pues mira, no, hay que ponerla. Eso. Entonces ustedes también nos van a compartir sus canciones, esas canciones que mejoran el día. Obviamente que suenen acá. Eso sí, ya lo saben. Eso a través de arroba la X más música, sí, nuestra cuenta de Twitter. Uh-huh. Unifest en Unicentro Bogotá, un festival de marcas con descuentos maravillosos. Realiza tus compras en marcas participantes, registra tus facturas y llévate una Vespa BXL150. Para más información, consulta unicentrobogotá.com. Un abrazo grande para Mario, también para William. Resulta que los dos compartieron la misma canción que les mejora el día y es You Too Come Beautiful Day. Bueno, cosas chéveres van a pasar del 22 al 31 de marzo. Ok, cuenta. Va a ser una semana fantástica en Cine Colombia. Muy chévere. Mí me encanta hablar de cosas que he vivido y que puedo dar fe. Damos fe. Que son maravillosas. Más películas para descubrir, más opciones para elegir y más promociones para disfrutar con la familia. Se pueden emocionar con el mayor número de estrenos de la industria y con la más amplia y variada oferta de películas para todos los gustos y edades. En Matiné Cine Colombia, los que me conocen saben que solo voy a Matiné Cine Colombia. Sí, yo doy fe de eso. Exacto. Tú solo vas a esa hora. Ya. Que son todas las entradas, para todos los formatos y para todas las películas a 6,000 pesos en localidad general y 8,000 en localidad preferencial, todos los días antes de las 3 de la tarde. Los martes y miércoles las entradas son a mitad de precio. Aplica para todos los formatos y todas las películas durante todo el día. Cine Colombia, emocionate todos los días. Es verdad, es real, así que prepárense del 22 al 31 de marzo. Seguimos con noticias, esta vez musicales, porque hay un aniversario bien importante y son los 30 años del Supersonic de Oasis. Exactamente, este fue el sencillo debut, la canción con la que el mundo literalmente los conoció en 1994. Y pues el próximo 11 de abril, eso quiere decir en menos de un mes, mucho menos, cumple 30 años oficialmente. Se lanzó como el 11 de abril, exactamente, como nosotros, la X. Solo cosas buenas pasaron hace 30 años. Entonces, ¿qué va a pasar? No se van a reunir, por supuesto. Obvio. Eso ya lo sabemos. Ya, dejen ir eso. Eso hay que soltarle la mano a eso, pero si se va a celebrar el lanzamiento o por lo menos el tercer aniversario. Sí, señor. Vamos, la tercera década. La tercera década. Sí. La vigésimo sería la 20. No, la trigésima. Ahí llegué tarde, pero llegué. Estás como la señora del meme de la raíz cuadrada y exacto. Todo eso. Pero lo lograste. Pero uno muy llega, bien, lo importante es llegar. ¿Vieron? El trigésimo aniversario de Supersonic, la canción con la que el mundo los conoció, para celebrarlo, tendremos un CD original, okay. Una edición limitada de 7 pulgadas, numerada de color perla divina. Se lanzará el 12 de abril, precisamente el día después de que se lanzó, hace 30 años. Así lo anunció Liam Gallagher en sus redes sociales. Puso una foto muy bonita de las sesiones de grabación de esta canción en los años 90. Según el portal británico NME, el tema se basó en un demo que grabó Noel en el estudio mientras el resto de los integrantes estaban almorzando y él era el único que estaba concentrado en sacar esta canción. Supersonic se registró en un día en los estudios Pink Museum de Liverpool durante diciembre de 1993. En ese mes se grabó bajo las órdenes del ingeniero de sonido que tenía Oasis en ese momento, Mark Coyle. Así que se cumplen 30 años de esta importante canción y como la X, pues hay que celebrar. Completamente, obvio. Supersonic Oasis de su disco Definitely Maybe. Esta es la X al aire. En Volkswagen.co. Escuchemos a SZA. Estará este fin de semana aquí en Bogotá. Esto se llama Kill Bill. en la X. Un día como hoy. En Mañanas X. Un día como hoy, en 1994, en la entrega de los premios Oscar, Bruce Springsteen gana una estatuilla por la canción Streets of Philadelphia de la película Philadelphia. La mejor banda sonora es para John Williams por La Lista de Schindler. Cuando tienes sed de más, no hay límites que te detengan. Todos tenemos nuestro propio flow, un sabor único que no se parece al de nadie. Crea tus propias reglas y atrévete a probar nuevos sabores como el de Pepsi Cero Azúcar. Pruébala y elige tu flow. Escuchemos a Sia junto a Kendrick Lamar. Esto se llama The Greatest.